El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Crucemos a la otra orilla». Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron en la barca, así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?». Despertándose, él increpó el viento y dijo al mar: «Silencio, cállate». El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: «¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe?». Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Palabra del Señor. El texto del Evangelio de este domingo trata sobre la tempestad calmada, y habitualmente se suele analogar, hacer un paralelo entre la barca de los apóstoles en el medio del mar que se sacudía con lo que es la barca de la iglesia, y que muchas veces uno está dentro de la iglesia sometido a diversas pruebas a lo largo de la propia historia de la iglesia. Sin embargo, el primer sentido y más literal del texto evangélico habla justamente de algo que los apóstoles tenían y por lo cual Jesús los recrimina, que es el miedo. ¿Por qué tenéis miedo?, dice Cristo. ¿Por qué tenéis poca fe? El temor, el miedo, la cobardía es lo que más de una vez a los apóstoles los va a refrenar, los va como hacer retrasar en su celo apostólico, incluso en su salida a evangelizar. Se encontraban reunidos, dice el texto de los Hechos de los Apóstoles, en tiempo de Pentecostés, reunidos y encerrados por temor a los judíos. No tengáis miedo, les dice Cristo. Más de una vez va a tener que decir Jesús a sus apóstoles que no tengan miedo. En el cielo quizás dos son los grandes gritos que se siguen escuchando hasta el día de hoy, como ecos de lo que ha sucedido al principio de la historia, como eco de dos voces o de dos grandes gritos que ha habido. Uno que ha sido el de Satanás, Luzbel, el demonio, un gran ángel, que dijo: «No serviré». Y otro que respondió: «¿Quién como Dios?». Luzbel, Satanás y San Miguel Arcángel, al que le rezamos al final de la Santa Misa. Esos dos ecos que siguen como resonando en la bóveda celeste también pueden llegar hasta el alma de cualquier cristiano, sobre todo cuando uno padece un poco de miedo o de temor. De temor a ser cristianos, de temor a mostrarse como cristianos. Y uno dirá: «Bueno, pero todos tenemos un poco de miedo». Sin embargo, Jesús no dijo en un mandamiento: «Ustedes no tienen que tener miedo». Todos los apóstoles sí. Es verdad, uno lee en la carta a los Corintios que San Pablo decía: «No os engañéis, hermanos, ni los idólatras, ni los ladrones, ni los avaros, ni los homosexuales, ni los mentirosos entrarán en el reino de los cielos». No habla de los cobardes, no habla de los temerosos, de los miedosos. Sin embargo, San Juan en el Apocalipsis, capítulo 21, dice que al final de los tiempos, ni los cobardes ni los incrédulos podrán entrar en el reino de los cielos. Añade este pecado del temor, de la cobardía. Y uno dirá: «Bueno, pero ¿qué es pecado tener miedo? Cuando uno lo asusta y uno tiene miedo, ¿cometió un pecado?». No, no siempre. El miedo, el temor, en cuanto tal, es una pasión. Uno padece algo que viene normalmente desde afuera. Y puede ser pecado si es irracional, es decir, si es más allá de lo que mi razón me dicta, que yo debo atemorizarme o no debo atemorizarme. Santo Tomás habla de un miedo lícito y de un miedo ilícito. Se da un miedo lícito cuando uno huye de algo de lo cual debe huir. El cazador está en el medio del campo a punto de cazar a un león, se da cuenta que se quedó sin balas y el león viene hacia él. No le va a decir, acá estoy yo, vení, que yo te agarro con las manos, soy Sansón. No, tiene miedo y sale corriendo. Es un miedo racional, es un miedo adecuado a ese acto. Pero el temor que nace de lo irracional, ese es el que puede ser realmente un temor culpable, por lo tanto pecado, y es cuando uno tiene que examinarse. ¿Y a qué le tenemos miedo nosotros? Y cuando somos chicos a los fantasmas, cuando somos más grandes, le tenemos miedo a la FIP, ¿no? A otras cosas más, le tenemos miedo a nosotros, a varias cosas, pero por lo general le tenemos miedo a las otras personas. ¿Cómo a las otras personas? Como católicos, más de una vez le tenemos miedo a otras personas. ¿Y a qué de las otras personas? A los que, como cuando uno era chico, mi mamá me decía que se llamaba así, el qué dirán. Y yo decía, ajá, qué bueno que está eso. El qué dirán, ¿quién es esa señora? ¿O quién es ese señor? El qué dirán. El qué dirán de vos, ¿qué van a decir de vos los otros? Ese qué dirán, ese temor a no perder la fama, la poquita fama que uno tiene, es el temor infundado por lo que se llama el respeto humano. El respetar, el no hacer nada, cosas que no me digan tal o cual, fíjate cómo se porta este, y nos dejan de lado. Es un pecado que, por lo general, yo les digo la verdad, casi nunca he escuchado en confesión. Me acuso, padre, de haber tenido respeto humano. Es decir, de haber hecho algo o haber dejado de hacer algo por temor al qué dirán. De no haber mostrado como católico por el qué dirán de los otros. Es decir, un miedo, un temor por lo que puede llegar a decir los otros y que me paraliza. ¿Qué es eso el respeto humano? Es como un veneno que muchas veces nos impide a nosotros ir adelante en la vida espiritual. Y es uno de los modos más eficaces que el demonio tiene para impedir que hayan almas santas, incluso en nuestro mundo, en el mundo moderno. Hace poquito, un autor español, hace un par de años atrás, publicó un libro llamado, así, el título es espectacular y dice todo. Se llama Manual para Católicos sin Complejos. Y él dice que hay un cierto como complejo del católico. Como que uno está jugando siempre a la defensiva. Como que uno va al mundo pensando que ya está perdiendo como 10-0. Y tiene que demostrar uno que, aparte de ser católico, es inteligente. Aparte de ser católico, se puede vestir bien. Aparte de ser católico, es simpático. Aparte de ser católico, es como que uno ya, como que tiene como vergüenza. Y él, este autor español, narra esto, que hay un complejo, así como está el complejo de, qué sé yo, de Edipo, lo que sea, lo que a ustedes se les ocurra, hay un complejo, es un complejo de católico. Que el mundo te marca con el dedo. Ah, mira, este es católico. Entonces, que uno tiene como reacción sustraerse a eso. Ah, vos en el colegio, esta chica es católica, entonces esta debe ser una tonta. Este chico es católico, entonces es un tonto. Ah, ¿cómo complejo? Usted debe ser tonta, señora, es católica. No, lo digo por usted, no lo digo por nadie. El cura ni hablar, ¿no? El rey de los tontos, imagínense. Es decir, que uno tiene que estar como demostrando que no es estúpido, a pesar de ser católico. Todo lo contrario. Yo tengo a Cristo en el alma, en realidad debería ir mucho más adelante, me tendría que comer el mundo. Tendría que abalanzarme sobre el mundo. Vosotros sois sal de la tierra, dice Cristo. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Cómo vamos a esconder la sal? La sal antiguamente era para que la carne no se pudriera. ¿Cómo voy a esconder la luz bajo una mesa? No, yo soy católico, tengo que mostrarme lo más alto posible. No, hay un complejo. El complejo de ser católico. Entonces comienzan los miedos, los temores. No mostrarse como tal, no le vayas a decir a tal persona si tiene un familiar que esté a punto de morirse, bueno, y no sea cosa que piense mal de vos, piensa que lleva un cura a confesarse a que le dé unción de los enfermos. No, pará. No le voy a decir a tal amigo, a tal persona, mira lo que estás haciendo, no está bien, che. No puedes engañar a tu esposa. Que te la creo, que sos Jesucristo, San Francisco de Asís. No soy San Francisco, no soy Jesucristo, soy un pecador, un desastre. Pero si yo te quiero, quiero el bien para vos. Y el bien más grande que puedo darte es la gracia en tu alma. Al menos te lo tengo que decir. No sea cosa que él se enoje conmigo y pierda la amistad. Respeto humano. Tengo más respeto por los hombres que por Dios. Es como el gran obstáculo para avanzar en la vida espiritual. El gran obstáculo. Nos han acomplejado, nos han jorobado, nos han metido una especie de levadura que nosotros no podemos sacarnos. Cuando debería ser justamente todo lo contrario. Paso enfrente de una virgen y a veces me da vergüenza persignarme. La otra vez yo iba caminando por el parque y vi a un hombre, 1,90, grandote, 50 años, fornido. Yo fui a correr al parque un poquito y vi que tenía algo en la mano ese hombre. ¿Qué tenía? Un rosario. Grandote, un tipo 50 años, forzudo, miércoles, caminando por la calle, haciendo deporte, él estaba haciendo deporte también. Llevaba el rosario en la mano. Y yo me puse contento, casi me emociono. Casi le doy un abrazo. Aparte digo, ¿quién le va a decir algo al tipo este? La primera trompada que le pones, se acuerdan todos los avemarías enseguida. Bueno, hay gente todavía que tiene esa... Entre los más grandes, entre nosotros. ¿Cuántas veces uno escucha una conversación zarpada? Zarpada, subida de tono. Y yo me quedo callado, no digo nada. Pero bueno, que tengo que estar todo el tiempo como un inquisidor diciendo no, esto, no, pero es que sea inteligente. Están hablando mal, se han zarpado, están hablando de alguna cosa que no está bien. Así como somos genios, para cambiar de tema, cuando alguien está hablando mal de nosotros, tenemos que usar la misma genialidad para cambiar de tema. Respeto humano, no, ¿qué van a decir? Entre los jóvenes, ¿cuántas veces uno escucha hablar, entre los jóvenes y los viejos, la sexualidad? La sexualidad, no, que la virginidad está en matrimonio, no, sos un anticuado, sos una monja, sos un cura, ¿qué te pasa? Hoy lo realmente original, lo realmente nuevo, es tratar de vivir la pureza. Sí. Los pecados no cambian con el tiempo y los mandamientos no prescriben. Dios los dejó en las tablas de la ley hasta ahora. Yo tengo que, como madre, como papá, como abuela, como abuelo, tengo que enseñarle. Y tengo que intentar enseñar también la pureza a mis hijos. Pero yo soy un desastre, capaz que yo no hice eso en mi juventud, no llegué así al matrimonio. Pero yo tengo que tratar de enseñar lo mejor, no importa, ojalá que fuera lo contrario. No sea cosa que... Y entre los jóvenes lo mismo. Cuando un chico va a buscar una chica para casarse, no va a buscar un auto de segunda mano, va a buscar un 0 kilómetro. ¿Y verdad? Y cuando una chica busca un chico, mucho más todavía, también ojalá, porque sirve para los dos lados, esto es lo mismo. Respeto humano, no, me da vergüenza. ¿Cómo voy a hablar de la virginidad hasta el matrimonio? Me va a decir que soy un tarado. Dios no dice que sos un tarado. Dios te felicita desde el cielo. Podemos tener miedo. Podemos sentirnos como los apóstoles. ¿Por qué tenemos miedo? Por lo que mismo Cristo dice en el Evangelio de hoy. ¿Por qué no tienen más fe? No estaba yo con ustedes acá en el barco. ¿Por qué no tienen más fe? Y eso mismo me pudo decir a mí en el corazón. No tengas miedo. Estoy yo con vos. No estás solo, somos dos. Somos legión. Hay como dos ecos, decía, en la bóveda celeste del cielo. Uno el del ángel más cercano a Dios, Lucifer, no serviré. Y otro que respondía rápidamente, ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? San Miguel Arcángel. Cuando la reina Isabel la Católica, esa gran reina que tuvo España en 1400, tenía miedo, compuso una oración cortita que ella repetía, porque era una gran mujer, una santa mujer, pero también tenía sus miedos como gobernante, como reina que era. Y en su oración ella decía esto: tengo miedo, Señor, de tener miedo y no saber luchar. Tengo miedo, Señor, de tener miedo y poderte negar. Yo te pido, Señor, que en tu grandeza no te olvides de mí y me des con tu amor la fortaleza para morir por ti. Tengo miedo, Señor, de tener miedo. Ese es el gran temor que uno tiene que tener. De negar a Jesucristo, de negar a Dios, de negar a la Iglesia. Hoy, en el mundo en que vivimos, esta va a ser la clave. Si no me terminan acusando por ser católico, es porque algo no va bien. Si me mimetizo con el mundo, es porque soy del mundo. Si no me marcan, algo no anda bien. Cristo mismo lo profetizó en las bienaventuranzas, la última de las 8 bienaventuranzas. Bienaventurados vosotros, dice Cristo, cuando os insulten, os persigan y os digan toda clase de calumnias a causa de mi nombre, porque vuestro ya es el reino de los cielos. Cuando uno entonces lo acusen con un dedo inquisidor, por ser católico, no por hacer cosas malas, ahí es cuando uno tiene que alegrarse y acordarse de esa octava bienaventuranza. Ya es mío el reino de los cielos, ya me lo he ganado, porque me han tildado de católico. Pidemos a Dios la gracia entonces de crecer en la fe, de saber que con Cristo somos legión, y de no amedrentarnos, de no tener miedo, de no bajar la cabeza y de escupir al respeto humano que tenemos a veces en el interior y que nos impide avanzar en la santidad. Ave María Purísima.